tengas miedo, hermosa, salgo de otro pozo. A todo el pueblo de San Miguel y muy buenos días a los esforzados hijos del campo, para vos vecina y para vos vecino que sabemos nos estás escuchando allá en la zona de las chacras. Estamos aquí en un día muy especial abriendo nuestro programa, la revista informativa El Pueblo Quiere Saber Lo Que Pasa. Esta es nuestra tarea. 4 años de estar realizando esta tarea de Radio Escuela Comunitaria Biblioteca Sonora San Miguel. Y veamos, acompañado allá con los nuevos equipos de la radio, esta tremenda discoteca que tenemos, el contenido que nosotros queremos darle a todos los programas. ¿Cuáles son esos contenidos? No decimos que le ofrecemos a la gente lo que quiere, porque para que la gente quiera algo mejor, tenemos la obligación de ofrecerle algo mejor. La gente es inteligente y sabe preferir una radio con programas inteligentes para todos los miembros de la familia. Radio San Miguel es una biblioteca sonora para levantar, ese es nuestro propósito, la inteligencia de toda la sociedad sanmigueleña. Es una modesta contribución, pero de gran valor. Radio San Miguel, siempre con un paso adelante, con lo más importante, la educación de toda la población. ¿Qué es la educación sino una lluvia bienhechora que nos hace salir del doloroso infierno de la ignorancia y la desinformación? Nos pusimos en tarea y desde nuestra ONG Ayereco Cuajacatú, junto con el profesor Silvio Aranda y mi sobrino, el señor Ariel Páez, en levantar una radio. Comenzamos hace 4 años. Era una pequeña antena de 10 metros, luego se fue a 12 metros, luego a 15 metros, luego a 22 metros. Luego hoy tenemos sí ya con 33 metros en antena, toda tecnología de punta. Toda esta tarea lo hemos hecho como un vecino, desde la civilidad, desde la ciudadanía, para tener la total libertad, independencia y ser suelto en emitir nuestra opinión. Información con opinión y temas puntuales de educación, cosa que lo estamos haciendo todos los días. Y desde acá, como siempre, también una invitación a las demás radios, las demás, a todas las instituciones, diciéndole que desde lo poco se puede hacer mucho en términos de educación. Hagamos, pues, de todo el pueblo de San Miguel un campo de educación básica general que enseña a aspirar para que cada habitante se acostumbre a asociar su mente, libros mediante, a las mejores mentes del mundo en todos los campos de acción. Hay que trabajar para hacer una verdadera revolución educativa en el pueblo de San Miguel. Hay que educar sin descanso alguno. Estos son no solo siempre frases, sino realmente la verdadera intención que permanentemente está impulsando la vida de estas tres personas, en las que yo me incluyo. Silvio, Ariel y Ángel, unidos con su sueldo de por medio, para estar sosteniendo esta radio. Las radios no se sostienen por la propaganda. Es imposible en pueblos chicos como el nuestro. Quiere decir de que desde allí esta radio está funcionando hace 4 años con el esfuerzo de los sueldos de 3 simples ciudadanos. Ciudadano Silvio, ciudadano Ariel y ciudadano Ángel. Pero sabemos perfectamente que la educación es el más valioso instrumento de servicio y la mayor ofrenda que puede hacer el ser humano a Dios, al Dios del corazón. Estamos en esta tarea imbuido de lo que significa el autoconocimiento o la filosofía espiritual, de donde surge la ética en la permanente pirámide construyéndose de los valores de la vida. La educación, el trabajo, el amor a Dios, la patria grande, la patria chica, San Miguel siempre primero. La unidad de la familia, el cuidado de la salud, deberes y derechos del ciudadano democrático y las tres banderas que se sacan de las escuelas de sabiduría y que se tomó como norma de lo que es actualmente la democracia. La sagrada libertad de expresión, los derechos humanos, la igualdad ante la ley y el de sentirnos obligados de formar la cadena de la solidaridad. ¿Cuáles son los lineamientos de nuestra emisora? Los que tenemos dentro de nuestra propia ONG Ayereco Cuajagatú y que habla concretamente de colaborar desde la civilidad por el engrandecimiento de nuestra comunidad. Lograr en el hombre sanmigueleño una mente madura que religue su psiquis razonadora con la intuición comprensiva clarividente. Y para eso hay que amar, reconocer y enfrentar y solucionar los problemas de la vida. ¿De qué forma? Con catarsis, esclarecimiento y nuevo plan de acción. Con cada decisión vamos verificando las verdades de la vida. Y con esto nos convertimos día a día en un hombre feliz y completo en nosotros mismos. Tenemos en nuestra mano, soy parte también, estas tres personas, de una escuela de meditación, escuela de sabiduría espiritual. No es religión organizada, es sabiduría para aprender a conocer y a manejar los tres aspectos de nuestra mente. De lo que yo siempre te estoy hablando, vecina y vecino, desde mis audiciones. Desde esta audición quiero saludar a todas las demás audiciones, saludar de manera muy especial a mi sobrino, el señor Ariel Páez, que ha logrado la oportunidad tecnológicamente de poder constituir esta emisora. Brindó clases gratuitas e incorporó dentro de nuestro pueblo la computadora, ¿no es cierto?, para el manejo de las emisiones de radio. También preparó gratuitamente a cuantas muchachadas que hoy están en el manejo de la computadora y de la consola. Yo ya viejo y como jubilado decía, ¿de qué manera yo puedo devolver a esta sociedad que me dio a mí la oportunidad de formar aquí mi pareja matrimonial, de criar a mis hijos y criar también a otros hijos, ¿no es cierto?, del corazón, porque le he dado, ¿no es cierto?, a muchachos y a chicas, ¿no es cierto?, la oportunidad de criarse junto a mi propia familia y hoy tienen ya integradas sus propias familias. Es como que estoy hablando también de mi propio plan de vida, junto a mi señora. Esta radio, entonces, es la oportunidad que tengo a través del esfuerzo tanto de Silvio como de Ariel, y luego asociado toda la gente que están haciendo programas a lo largo de estos 4 años, donde el incentivo es contribuir al esclarecimiento de la mente de la ciudadanía para que aprenda a protestar con propuestas. Protestamos, pero también estamos llevando adelante una posibilidad de aportar una iniciativa dentro de la sociedad para que San Miguel deje de ser el pueblo más atrasado de la provincia de Corrientes. Y creo que lo vamos logrando de una u otra manera. Cuántas ideas e iniciativas que han surgido desde nuestra emisora y desde nuestra ONG se han implementado y se van implementando dentro de nuestro propio pueblo. Un reconocimiento ya desde el vamos. Hacía 4 años desde que estábamos nosotros en esta emisora que había un tremendo pozo acá frente a la radio. Entonces, nuestro reconocimiento al intendente, porque el día de anteayer se echaron tierra acá y hoy se esparció, por fin se rellenó este tremendo pozo. Quiere decir que está nuestro reconocimiento a la intendencia de haber logrado esto como un regalo que nos hacen, ¿no es cierto?, porque terminaron de tapar el inmenso pozo que había acá frente a la radio. Mi reconocimiento a toda la gente que han hecho programas durante estos 4 años. Le doy la palabra aquí yo ahora primero a Silvio, que es parte de la iniciativa. Silvio, por favor, agarra el micrófono y tu salutación. Luego le voy a dar el paso aquí a mi señora, la señora Gladys. También está acá, agradezco la presencia de la profesora Gracielín, que va a decir unas palabras. Y por último, de una amiga de Posada, que siempre suele estar acá en programa cuando hablamos de educación de los niños. Tuyo el micrófono, Silvio. Así es, Ángel. Muy buenos días a la amable audiencia de este programa. Y bueno, es un acontecimiento muy importante el que estamos viviendo hoy, que son los 4 años del funcionamiento de esta radio, Radio Escuela San Miguel. Y bueno, qué importante destacar cómo el pueblo de San Miguel necesita realmente una radio donde se hable, donde se enseñe, donde se aporte, donde se tenga también todo tipo de entretenimiento y música variada. Y principalmente lo que necesita el pueblo, que es la información y la formación a la vez, porque toda democracia, y si el gran maestro de América, que es Sarmiento, decía que realmente para que los pueblos puedan ser libres y para que los pueblos puedan progresar y desarrollarse, es necesaria la educación. Pero a veces la educación formal es un pequeño periodo de tiempo en la vida de las personas, y actualmente con los medios masivos de comunicación, lo que tenemos a mano nosotros es la radio. Entonces, es a través de la radio donde se pueden impartir ideas, conocimientos, informaciones para que el pueblo, para que la gente vaya despertando, vaya mejorando esa conciencia colectiva, que el pueblo, que es el soberano, pueda educarse. El soberano es el que tiene el poder, mientras que las autoridades son los servidores, los funcionarios del pueblo. Pero ese pueblo, para que tenga el poder en una democracia, necesita de la información, necesita de la educación, necesita saber lo que está pasando, necesita informarse también de cuáles son sus derechos y, por supuesto, sus deberes y sus obligaciones. Y bueno, en ese aspecto, la Radio San Miguel ha contribuido muchísimo al desenvolvimiento de la conciencia ciudadana, de la formación ética y ciudadana, que es mi materia, es mi asignatura, en donde la gente aprenda a pensar, aprenda a construir sus propias ideas, ya no se deja llevar solamente por lo que digan los demás, por esa idea como de miedo, de temor que había acá en San Miguel, donde había temor, había miedo de hablar, había miedo de expresarse, había miedo de denunciar las cosas que estaban mal. Y bueno, a partir de allí, la gente, mucha gente fue cambiando, hay mucho por cambiar todavía, mucha gente fue cambiando, se va perdiendo ese miedo, sobre todo de expresarse, porque toda democracia se construye principalmente con la libertad de opinión. Cuando la gente aprende a expresarse, aunque sea en el barrio, en el grupo de amigos, en un trabajo, cuando la gente, cuando esa opinión se pone generalizada, es la constructora luego de los cambios que se van a producir dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Así que de mi parte, Ángel, también una felicitación entonces a toda la gente, a vos, a la señora Gladys también, que están acá en la casa, que son los que están alrededor de los cuales gira toda esta empresa, que es una empresa educativa que gira en torno a dos maestros y directores de escuela jubilados, a los cuales una, de parte de la misma ONG, de parte de todos sus alumnos también, una felicitación, y en nombre del pueblo, ¿por qué no?, un agradecimiento también por llevar adelante esta empresa educativa que es la radio, la FM San Miguel. Muy bien, Silvio. Quiero intercalar este trozo literario de don Domingo Faustino Sarmiento cuando habla de El Maestro, porque hoy es el Día del Maestro. Y en feliz coincidencia también con el nacimiento de mi hijito, el desencarnado hijito mío, Danielito Orlando Báez, que fue el que me inspiró para poder, porque él fue el que realmente me inició en el camino de la sabiduría espiritual, para que yo ponga toda mi capacidad en descubrir lo que es el autoconocimiento de la filosofía espiritual. Y dice así: el maestro, el humilde maestro de escuela de una aldea, pone toda la ciencia de nuestra época al alcance del hijo del labrador, a quien enseña a leer y a escribir. El maestro no inventa la ciencia ni la enseña totalmente. ¿Acaso no la alcanza sino en sus más simples rudimentos? ¿Acaso la ignora en la magnitud de su conjunto? Pero él le abre las puertas cerradas al hombre naciente y le muestra el camino de la aspiración. Él pone en relación al que recibe sus lecciones con todo el mundo, con todos los siglos, con todas las naciones, con todo el caudal de conocimiento que ha atesorado la humanidad. La riqueza y el bienestar de los pueblos son hijas de la inteligencia cultivada. Esto nos decía el gran Domingo Faustino Sarmiento. Muy bien, Gladys, el micrófono es tuyo. Gracias, Ángel. Buenos días, pueblo de San Miguel. Buenos días, gente de la radio. Bueno, hoy para mí es un día muy especial, como dijiste recién, es el cumpleaños de mi querido hijo Daniel Orlando. Para mí este sufrimiento lo llevo en el corazón como madre, pero yo siempre digo lo siguiente: yo lo entregué a mi hijo en brazos de Dios. Yo sé que está formando el coro celestial en el cielo. Si yo no sintiera esto, no podría vivir. Eso es lo que yo siento. Bueno, hoy es el Día del Maestro, ¿no es cierto?, en todo el país, sobre todo acá en San Miguel. Mil felicidades para todos mis queridos colegas. Anoche estuvimos compartiendo en la comuna municipal, como bien dijiste, Ángel, vos recién acá, que parece que es un regalo que nos han hecho acá enfrente a nuestra casa. Esos pozos terribles que había, que muchos coches, acá me dice Silvio, que ya se han roto inclusive, están rellenándose. Así que nosotros acá en la radio felicitamos a esa gente que está colaborando y trabajando para que esto mejore, como veo que el pueblo en general está mejorando. Te cubo un momentito, anoche fuimos acá a compartir con mis colegas una hermosa cena. Yo miraba ese hermoso grupo de colegas ahí, alegres, pasando un buen momento. Fui con una amiga de Posada, la señora Norma, que le pedí permiso al intendente, por supuesto, para ir con ella. Me dijo, pues, señora Gladys, por favor, le agradezco también a Chulo y a Cotó. Entonces, digo yo, qué hermoso sería que todos los años se haga esto. Yo pienso, hablaba acá con Gracielina anoche, es la primera vez que se hace esto en San Miguel. Porque yo pienso que los docentes sanmigueleños, en este caso San Miguel, ¿no es cierto?, somos el pulmón del pueblo. Cuando hay una cosa importante. Quiero corregir algo, ¿sí? Me acuerdo yo cuando recién llegamos, hace muchos años, tenemos que rescatar esto, lo hacía la señora Majul, nos reunía doña Elsa Majul, ¿no es cierto? Nos reuníamos todos y se hacían lindas fiestas muy familiares, donde me acuerdo que inclusive el padre Sabas Gallardo también presidía la mesa de festejo, ¿no es cierto?, allí en la casa de don Ventura Martínez. Exacto. Sí, yo me refería a que la comuna, porque eso fue antes, eso era como directora, los colegas. Pero acá fue la comuna que nos brindó a nosotros con gran cariño, gran amor. Esto no se hizo nunca. Pienso yo hace 40 años que estoy acá y nunca lo vi, puedo estar equivocada, ¿no es cierto? Yo digo una cosa, somos el pulmón del pueblo. Cuando hay un acontecimiento, algo colaborar, ya sea en la comuna, en la policía, en la iglesia, ¿quién estamos presentes? Los docentes. Los docentes, y nunca en la comuna nos ha tenido en cuenta a nosotros. Anoche bailamos, se eligieron la reina, será la señora Elvira, que la felicitamos acá, reina de los colegas, reina. Juan Carlos Aguirre fue el rey, así que fue una cosa tan hermosa que pasamos tan buen momento, mirá, que yo decía, ojalá que esto se repita. Estamos la gente jubilada, doña Gladys Gallardo, Rolando Ibarra, Juan Carlos Aguirre, la señora Paulina, y otros más que no recuerdo, que no los he visto, pero estábamos todos ahí, pasamos un momento, mira, espectacular, que yo pienso que esté quien esté en la intendencia, esto tiene que ya quedar como ahí, como modelo para que el que venga nuevamente el día de mañana de intendente siga con esto. Bueno, pasando al asunto de la radio, yo digo, sí, Ángel, vos sos el pionero de esta radio, porque mucho trabajás, has trabajado para que esto vaya adelante. Es una cosa bastante difícil, bastante complicada, porque hay que prepararse, no es que estén decir pavadas acá, ¿no es cierto? Hay que fundamentar lo que se dice, y hace 4 años que esto funciona perfectamente con un grupo de personas capacitadas, personas de cultura, que siempre preparan sus programas y la gente escucha la radio. También escucha las otras radios, exactamente, pero esta es muy escuchada por los programas, por la enseñanza que se imparte diariamente. Así que yo pienso que nosotros tenemos que sacar de la casa, ¿no es cierto?, seguir bregando para que esto continúe. La gente del campo, hay que ver cómo me paran en la calle, muchas veces, doña Gladys, ¿qué pasa con la radio? Muchas veces, bueno, está, ¿no es cierto?, escucha muchísimo, dice el programa de don Ángel Báez. Y es cierto eso, porque vos sos una persona que impartís conocimientos muy profundos, que la gente, es tan sencillo lo que decís, que la gente entiende perfectamente lo que querés decir y dónde querés llegar. Así que yo pienso que todos tenemos que colaborar en esto que es tan importante, ¿verdad? Para que continúe, para que no decaiga, para que día a día se supere la radio, los conocimientos, los programas. Que hay también programas juveniles, por supuesto, pero los programas que son específicamente con profundidad son llevados por gente capacitada acá en esta radio. Así que 4 años de lucha, de esfuerzo, de desvelo muchas veces, porque hay, repito, que preparar lo que se dice. Así que Ángel, pienso yo, acá Silvio está conmigo, Graciela Aguirre, mi gran amiga, y Matera diariamente también va a hacer unas palabras. La señora Norma de Posada, una gran amiga también, van a decir unas pequeñas palabras, ¿no es cierto?, en agradecimiento, ya sabrá lo que quieran decir. Gracias. Muy bien, vamos a seguir haciendo un intercalado, dice, del maestro a su alumno. Los picaflores vuelan en el jardín y las flores abren sus pimpollos perfumados. Querido alumno, qué hermoso es educarte abriendo tu cabeza a la comprensión en esta cascada de glorioso conocimiento y activando en ti tus habilidades mentales para que puedas aprender a estudiar, para saber pensar profunda y elevadamente por ti mismo, no más. Muy bien, después de este intercalado, Gracielín, como profesora, maestra, hija de unos maestros queridos también allí, ¿no es cierto? El micrófono es tuyo. Buen día, FM San Miguel. Feliz cumpleaños. Que disfruten del día. Qué mejor regalo para usted, don Ángel, y la señora Gladys, que en el Día del Maestro también se cumpla años en esta radio. Yo nada más que vengo a dedicar un saludo en primer lugar a Juan Carlos y a Paulina, que son mis papás, que fueron mis mejores maestros en la educación, porque nunca me enseñaron, sino me demostraron. En segundo lugar, a mis maestros y profesores, que me ayudaron a seguir creciendo en la educación, y a aquellos que me siguen ayudando. En tercer lugar, a mis colegas y compañeros de trabajo, ya que con la tarea de cada día sigo aprendiendo y creciendo en lo que de educación se trata. Y por último, a todas las personas de mi pueblo, maestros y no maestros, que me alientan cada día enseñándome a no bajar los brazos jamás cuando de algo maravilloso se trata, porque educación no se hace en un solo día ni de una sola vez. Se hace con el trabajo de cada día, porque para ser un buen adulto hay que empezar a ser un buen niño. Y eso es lo que hace el maestro, enseñar a las personas desde niño. Porque si no hubieran escuelas y maestros, no habrían ni doctores, ni abogados, ni contadores, ni kinesiólogos. Porque el maestro no es solo maestro, hace de docente, de asistente social, de portero, de cocinero, etcétera y etcétera. Y para despedirme, quiero dejar estos versos extraídos de un libro que se llama Educar desde el corazón, y dice así: educando a nuestros niños, contéstale, no le informes, protégelo, no lo cubras, ayúdalo, no lo reemplaces, abrígalo, no lo tapes, ámalo, no lo idolatres, acompáñalo, no lo lleves, muéstrale el peligro, no lo atemorices, incorpóralo, no lo aísles, aliéntalo en sus esperanzas, no lo descartes, no le exijas ser el mejor, pídale que sea bueno y dale tu ejemplo, no le prodigues amor, rodéalo de amor, no le mandes a estudiar, prepárale un clima de estudio, no le fabriques un castillo, vivan todos con naturalidad. No le enseñes a ser, sé tú mismo como quieres que sea. No le dediques la vida, vivan todos. Recuerda que tu niño no te escucha, te mira. Y finalmente, cuando se rompa la jaula del canario, no le compres otra. Enséñale a vivir sin puertas. A todos los maestros de San Miguel, feliz día. Muchas gracias, Gracielín. Y vamos haciendo otra otro trozo, ¿no es cierto?, que vamos intercalando en toda la gente que estamos en esta mesa redonda, donde estamos festejando prácticamente desde el mundo de las ideas, desde el mundo de la educación, 4 años de nuestra Radio Escuela Comunitaria Biblioteca Sonora San Miguel. El árbol de la sabiduría. El árbol de la sabiduría es un árbol maravilloso. Crece en la mente del alumno sin raíces y produce frutos sin haber dado flores. El árbol de la sabiduría no tiene ramas ni hojas. En él cantan 2 aves. Una es el maestro y otra es el alumno. El alumno toma los abundantes frutos de la vida y los saborea. Y el maestro lo contempla gozoso. Y ahora vamos a tener las palabras acá de Arturo también, otro... Arturo va a hablar, otro integrante también del staff nuestro, que permanente de su programa, Hacemos Educación. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, señoras y señores, vecinos de San Miguel? Muchísimas gracias por esta continuidad y por esta hermosa manera de comunicarnos durante 4 años, creo que con muchos frutos. Es un ida y vuelta, ustedes hacen posible que nosotros estemos en el aire, acá en todos los programas, en los diversos programas, porque son múltiples, ¿no? Todas mentes que están trabajando y están ocupándose de dar siempre una gotita, de aportar una idea, como bien dice, del árbol de la sabiduría que debemos compartir todos juntos. A todos los colegas, a todos los maestros, a los que están trabajando con la mente de los niños, que no es fácil, ustedes saben, está la fatiga docente luego, pero nunca hay que desfallecer, al contrario, siempre hay que estar, ¿no es cierto?, pronto, escuchar y principalmente no ponerse muy nervioso, ¿no? Hay que vivir con tranquilidad para compartir. Yo le veo personas jubiladas hoy, ¿no?, que están en excelentes condiciones, otro posiblemente no tanto, porque la vida tiene diferentes aristas, diferentes caminos, toma uno, ¿no? Pero bueno, ser docente hay que ser, ¿eh? Hay que ser. Yo digo que tengo ya más de 20 años en estos momentos trabajando y me doy cuenta de que hay que mantener la calma, hay que ser tranquilo y trabajar y todos los días crecer un poquito más. A mis colegas de la escuela número 483 le deseo lo mejor, a los colegas de la 129 y de todas las escuelas del ámbito rural, por supuesto, a los maestros, a todos muchas felicidades. A la Radio FM San Miguel, que puede hoy significar poco, tal vez, digamos, de decir muchas cosas y alguno a lo mejor significa poco, no, al contrario, nosotros estamos muy conformes con lo que hemos realizado esta tarea desde hace varios años, que tratamos siempre de difundir con conciencia y principalmente aportar algo a nuestra comunidad, ideas, tanto de lo cotidiano y, por qué no, también de la parte, digamos, general en el aspecto nacional, provincial, local. Siempre hemos estado al servicio de la comunidad y al servicio desde lo informativo y también, obviamente, pasando comunicados. A todos, entonces, muchas gracias y estoy muy feliz por cumplir 1 año más con la FM San Miguel. Muchas gracias, Arturo. Y vamos siempre intercalando algunos párrafos. El más alto cargo de un país, ¿cuál es? En el mejor de los casos, un gobierno es una burocracia bien manejada. La presidencia no es más que la perilla de una puerta. La burocracia es la puerta. La perilla se usa para abrir o cerrar la puerta, para colocar la puerta de un modo u otro. Pero la puerta es igual, nada más que una puerta. Todo esto es lo que se dice, representa el más alto cargo del país. Pero en realidad Y en verdad, el más alto cargo de un país está detrás del escritorio de los maestros de escuela, que son las únicas personas que tienen una influencia real en el ciudadano. Y ahora tengo la palabra acá de una amiga, también una educadora, que siempre está en nuestros programas. Tenemos varios programas grabados con ella, ¿no es cierto?, hablando de la educación del niño. Tuyo el micrófono, Norma. Bueno, Ángel, buen día a todos, San Miguel. Hermoso el día de hoy, completo, porque festejamos el Día del Maestro, el aniversario de la radio y el estar juntos, como estuvimos anoche, graciosa y amorosamente juntos todos los docentes, en una placentera cena que nos que me llenó, por lo menos a mí, de una gran satisfacción y de reencuentro. Un día para pensar también, Ángel, porque ¿qué fue y qué es la Radio San Miguel, ¿no? Comunicadora, docente. Este modelo que tenemos de llegar a la gente, de ir conformando modelos realmente de libertad, de pensamiento, de mente abierta, ir creando modelos diferentes a lo que la gente habitualmente tiene, y la capacidad de poder hablar de esos modelos y decir, cuando encuentren verdaderamente el sentido de su cambio, la posibilidad de hablar ese cambio. Creo que eso es lo que esta escuela sonora, como llamás vos, esta escuela de la comunidad, esta escuela donde está representada todas las voces de los que no tienen voz o que no tenían voz y que hoy tienen la posibilidad, con este hermoso abrazo y con este hermoso brazo sonoro, llegar y poder expresar todo su sentir y todos sus cambios. Creo que esta es una escuela de cambios realmente, porque cambiaron modelos, cambiaron pensares, cambiaron sentires, cambiaron la posibilidad del silencio por el hablar, por el expresarse. Un lugar donde poder hacerlo es verdaderamente, sin condicionamientos, es verdaderamente un lugar importante en nuestra vida. Y yo creo que todo esto representa la radio. Es docente, es compañera, es información, es acceso, es permitirme el acceso hacia mi propio interior y poder encontrarme allí donde muy raras veces tengo acceso, ¿no? Esto es, creo yo, la radio en San Miguel. Es la radio, siempre dije, de los que no tenían voz y que hoy, por suerte, ya tienen el brazo sonoro para poder expresarse. Sí, Ángel, ¿querés que sigamos charlando sobre estas cuestiones, que son muchas en realidad, ¿no? Es una carga emotiva importante tener la posibilidad de tener un lugar donde poder decir sin ningún tipo de trabas, ¿no? Y que permanentemente enfatiza algunos aspectos importantes en nuestra sociedad, como puede ser la cultura, sí, como puede ser la cultura y el trabajo, ¿no? Yo leía los otros días un informe sobre radios comunitarias, que hay muchas y todas tienen este perfil, ¿no?, de estar respondiendo permanentemente las necesidades del pueblo, y por eso llamo yo el brazo armado sonoro del pueblo para defenderse. Leía algo que me pareció muy cercano a la Radio San Miguel, con todo lo que esto significa, ¿no? Hablaban de la prepotencia del trabajo. Y yo me quedé pensando en cuán importante es la palabra prepotente, que uno lo asocia con militarismo, con autoritarismo, con situaciones donde tu propia libertad está velada, donde tu propio trabajo personal está condicionado. Entonces yo decía, qué importante que es esto, ¿no? La prepotencia del trabajo. Aunque parezca despótico, en realidad creo que todos debemos trabajar en esto de la prepotencia del trabajo, porque sin trabajo no tenemos educación. Sin trabajo personal no podemos resolver nuestras cuestiones que nos afligen. Sin trabajo nosotros, que es esencial en el hombre, sin trabajo real externo no podemos llevar adelante ningún emprendimiento. Es verdaderamente la dignidad y la prepotencia de ese trabajo. Pensaba yo en la figura estética del hombre verdaderamente parado sobre sus dos pies, con la mirada hacia arriba y el horizonte, con sus manos, con elementos de trabajo, plantado absolutamente en la tierra, diciendo yo puedo. Me pareció hermoso traer como aporte, digamos, hoy a la radio, que pasa sus vicisitudes y que también no es fácil sostenerlo ideológica y económicamente, pensar en la potencialidad que tenemos todos, que es el trabajo. El trabajo, ya sea personal o el trabajo real y digno del que somos todos merecedores, que es el externo a nosotros, que nos permite el desarrollo y la posibilidad de criar a nuestros hijos. Entonces, ¿dónde tendría que estar la prepotencia y la parada firme y contundente? Por eso me gustó lo de la prepotencia del trabajo. Creo que esto, la ideología de la radio que trabaja prácticamente sin ningún tipo de aporte económico de ninguna institución y o politización, lo cual le permite la libertad de ideas y la libertad de expresión sin condicionamiento, pensé en esta idea hermosa de la prepotencia, ¿no? Pero no como un avasallamiento, sino la cosa nacida desde adentro del ser humano como una situación de sobrepotencia. Por eso pensaba en la prepotencia del trabajo como una forma de decir lo que es este trabajo permanente que se hace en la radio, de ayuda, de atención, de solidaridad, de compañía y también de aprendizaje continuo, Ángel. Muy bien, también quiero dejar, como estamos terminando, ¿no es cierto?, nuestro agradecimiento aquí, las veces que tuvimos problema con la potencia, no es prepotencia, como vos, con toda gentileza, ¿no es cierto?, pagándote solamente la nafta. ¿Quién hace eso? Hay una solidaridad, nos lleva a los equipos y luego nos traes de regreso. Muchísimas gracias entonces por tus palabras, Norma. Y voy intercalando ahora otro enfoque, el maestro de escuela. He aquí unas frases de Sarmiento que convienen leer y releer. Solo el maestro de escuela está puesto en el lugar adecuado para curar radicalmente los males sociales. Él está puesto en el umbral de la vida para encaminar a los que van recién a lanzarse a ella. El ejemplo del padre, al afecto de la madre, la pobreza de la familia, las desigualdades sociales producen caracteres, vicios, virtudes, hábitos diversos y opuestos en cada niño que llega a la escuela. Pero el maestro tiene una sola regla para todos. Él los domina, amolda y nivela ante sí, imprimiéndoles el mismo espíritu, las mismas ideas, enseñándoles las mismas cosas, mostrándoles los mismos ejemplos, y el día en que todos los niños de un mismo país pasen por esta preparación para entrar a la vida social, ese día venturoso, una nación será una familia con el mismo espíritu, con la misma moralidad, con la misma instrucción, con la misma aptitud para el trabajo, un individuo como otro, sin más gradaciones que el genio, el talento, la actividad o la paciencia. Qué hermosas palabras que nos enseñan. Y desde la radio permanentemente tenemos que estar trabajando la memoria, el repetir, repetir y repetir. Hay que repetir, repetir y repetir en calmada, serena voz alta la enseñanza para que se afirme adentro de las mentes de nuestros hijos. Esto quiere decir que retumbe, que resuene, que haga eco en las conductas de ellos y se hagan carne y vivencia en su comportamiento cotidiano para su propio bien, enseñándoles a aspirar a un permanente automejoramiento con el amor al estudio y trabajo. La importancia de lo que la escuela le enseña a aprender por sí mismo, a saber, la activa relación que tiene que haber entre el hogar y la escuela, entre los padres, los alumnos y los maestros, y aquí está la radio como un agente de enlace también dentro de sus posibilidades, que debe cada día mejorar su profesión, su oficio, que es el de ser alumno estudiante, para mejorar cada día más y más en su capacidad de estudiar y seguir aprendiendo, a conocer probadamente cuál es nuestro límite de tolerancia, si somos disciplinadores o permisivos en la importante tarea educadora de poner límites, frenos al comportamiento de nuestros hijos con afectos y hablándoles mucho. Esta es la tarea permanente de la radio. ¿Sí? Antes de despedirme, don Ángel, quiero hacer una invitación a toda la comunidad de San Miguel. Nosotros, hablando de trabajo, por eso me acuerdo, todos saben que Freddy y yo estamos trabajando con los chicos del equipo de vóley de San Miguel. A través de este medio quiero invitar a toda la comunidad de San Miguel que se haga presente en el Complejo Deportivo Municipal el día 20 de septiembre a partir de las 14 horas, que se jugará la gran final de los Juegos Evita en la categoría cadetes femenino y masculino. Femenino San Miguel versus Santa Lucía y masculino San Miguel versus Mercedes, y el campeón de ese evento se gana el pasaporte a Embalse Río Tercero, Córdoba. Así que es mi deseo que todo San Miguel esté alentando al equipo de San Miguel y bueno, y que nos den fuerzas para seguir adelante y para hacer un buen partido, no importa el resultado. Muy bien, gracias Gracielín. Y vamos intercalando porque hoy es el Día del Maestro. Y yo me planteo para mí mismo como un maestro jubilado. ¿Qué hago? Tengo todo un caudal de tantas experiencias en la enseñanza. Ya tenemos la ONG. Yo sigo enseñando en la Escuela de Meditación, Escuela de Sabiduría. Atendemos gente en todas sus problemáticas, desde la filosofía espiritual y la psicología práctica que sigue esa orientación. Entonces nos planteamos aquí entre el profesor Silvio, mi sobrino, retirado militar Ariel Páez y yo mismo como el viejo maestro rural jubilado, y decimos, hagamos una radio. Y por ahí encontré esta poesía que de una u otra manera nos mantienen alerta contra la energía negativa del desaliento, sobre todo en mi edad, en el de la vejez, que mucho hemos hablado hace poco tiempo, una semana entera, con respecto a lo que es el mensaje a las personas mayores, dicen, aquel que no quiere ser viejo, a nosotros los viejos. Nada de desaliento. Y tengo esta poesía que voy a pasar a leer. No lo dejes, hazlo. Si por algo en especial tu espíritu palpita, si sientes que tu alma una iniciativa agita, si en lo íntimo de tu ser está pugnando alguna idea, si en tu pecho juvenil o ya de edad madura se estremece una ilusión, si consideras sincero el profundo sentimiento que alberga tu corazón, no lo dejes, hazlo. Convertirlo en realidad, nos quiere decir esta poesía. dale una espontánea acción con palabra en poesía, prosa o canción, en pintura, artesanía, audiciones de radio, intercalo, la salida que merece, aunque sea con errores o humana imperfección, no lo dejes, hazlo. No te avergüences, ni ocultes, no te ofendas, ni preocupes de que otros no te entiendan. Solo Dios es quien conoce lo que tú realmente eres. Si piensas, dices y haces con franqueza, con amor, solo Él, nuestro Hacedor, ve a fondo tu intención, no lo dejes, hazlo. Te lo digo y lo repito, nada de desaliento, con vehemencia, con ardor, cuando quieras hacer algo que te dicta el corazón, no lo dejes, hazlo, sé valiente, ten coraje, hazlo con amor. Y saco en conclusión esto, ¿qué es el desaliento? Una definición, un abatimiento, decaimiento, descorazonado, postrado, falta de ánimo, falta de vigor o entusiasmo, indiferentemente viejo. Y a esto le combatimos con los tres titanes del éxito: tiempo, entusiasmo y perseverancia en el esfuerzo continuo. Lo que antes yo lo hacía en mi tarea educadora, en la escuela primaria y secundaria, lo estamos haciendo aquí desde esta radio, donde todos somos maestros, hasta los muchachos que están, ¿no es cierto?, dando la movida, dicen ellos, musical, le acercamos pensamiento, como lo está haciendo, ¿no es cierto?, lo hacía... los muchachos de los distintos programas de música, lo tenemos aquí haciéndolo también a la Nancy y Carolina. Le doy una gruesa carpeta que me mandan a mí los muchachos, ¿no es cierto?, de la ONG, de la Escuela de Meditación de Corriente, y ellos van leyendo, y dentro de la simpatía con que estas chicas despliegan desde su radio, van aportando ideas, y las ideas se van cimentando dentro del el contacto juvenil con el conocimiento. También se dan, porque antes veían los programas totalmente vacíos, solamente presentadores de música, y ahora van las ideas y están las chanzas propias de la juventud y la gente más madura, por supuesto, Silvio, Arturo, Ábalos Campos y la gente que han ido pasando por acá, ¿no es cierto?, aportando a esto que es un emprendimiento de levantar la cultura general de nuestro pueblo. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros en mente permanentemente? Los valores de la vida. ¿Y qué es lo que estamos queriendo hacer permanentemente y lo hacemos diariamente? Movamos nuestra mente para mejorarnos. En esta está la contribución de nuestra radio. Necesitamos, por lo tanto, acariciar las ideas, asimilar las ideas, elaborar las ideas, machacar las ideas, identificarnos con ellas, vivenciándolo desde su inicial origen hasta su brillante coronación en la madurez perfeccionada, razonamiento más intuición en nuestra conducta de todos los días. Dios nos mandó al mundo para pensar, opinar, sentir y decidir, tomando postura por nosotros mismos en un cambio de conducta de mejor para mejor. Este es el lento y necesario proceso de autocomprensión, de reconocer, enfrentar y solucionar los problemas a través de la catarsis, esclarecimiento y nuevo plan de acción. Como que voy haciendo una síntesis de síntesis en la enseñanza de lo que es el autoconocimiento de la filosofía espiritual. La más grande ignorancia de la humanidad, porque esto no está todavía suficientemente esparcido, es el aprender a conocer y a manejar los tres aspectos de nuestra mente. Esta tarea que todos los días yo te estoy enseñando acá, vecino. ¿Y cómo llega el conocimiento? Porque me han contado que en los patios de las escuelas donde juegan, están jugando entre ellos y le dice: ¡vos sos el Egún! Y salen a disparando uno y otro. Ya van reconociendo de una manera muy sencilla: ¡vos sos un Egún! Y ya sabemos que es el cucú que tenemos dentro de nosotros mismos, que es el que tenemos que aprender. El Egún es nuestro propio egoísmo, el propio diablo. ¿No es cierto que es una forma de enseñanza? Porque el diablo no existe, en contra de cualquier otro pensamiento, no existe. El verdadero demonio, ¿no es cierto?, son las capas más ocultas de nuestra propia mente, al que nosotros llamamos egoísmo o egún, lo personalizamos, y son todas las conductas negativas que tenemos que terminar nosotros de aprender a manejar y a relacionarnos con el amor servicial que nos está invitando permanentemente nuestra santa conciencia, nuestra conciencia superior, el Dios de nuestro corazón. Nosotros, como que estando en el medio, del lado derecho sobre nuestro hombro derecho, en el mundo del tener, lo que es el egoísmo, y del lado izquierdo, del lado del corazón, lo que es el amor servicial, al que permanentemente el Dios, el amado Dios del corazón, nos está invitando permanentemente a ir evolucionando desde el egoísta hacia el voluntario social, que tiene como meta el amor servicial en la medida de sus posibilidades, porque nosotros no somos políticos, pero hay políticos también voluntarios sociales que realmente se preocupan y se ocupan del bienestar general de una población. Muy bien, Silvio, vamos a ir cerrando nuestro programa en este momento. Yo te digo, si seguís dispuesto a seguir colaborando desde tu sueldo para seguir sosteniendo la radio, yo ya tengo el compromiso de Ariel y el mío propio también, ¿no es cierto?, de seguir sosteniendo, así como sostenemos la escuela de meditación, también el sostener esto que es esta Radio Escuela Comunitaria Biblioteca Sonora San Miguel. Sin ninguna duda, Ángel, la verdad que es una satisfacción poder colaborar y aportar, ¿no es cierto?, a través de una emisora, haciendo llegar, ¿no es cierto?, tantas ideas también a la gente. Y bueno, y por qué no también ir mejorando cada vez más, y decir esto que comenzamos con una pequeña antenita, con pequeños equipos, ¿por qué no seguir mejorando cada vez más, de manera tal que la gente vaya teniendo una mejor radio todavía, y que le pueda aportar todo desde los programas educativos, desde la música, desde los mismos entretenimientos a la gente? Y bueno, es una tarea simplemente docente. Fíjate qué satisfacción. En realidad, uno tendría que pagar para poder hablar, porque la verdad que tener la satisfacción de tener un micrófono y que uno pueda impartir una enseñanza como docente, porque si bien cuando trabajamos en una escuela lo estamos haciendo por el pago de un sueldo, y también, por supuesto, por el gusto de hacerlo, por una vocación educativa. Pero qué bueno, a través de una radio, poder enseñar. Quiero decir que mayor satisfacción. Felicidades, don Robles, nos está saludando acá, don Robles. Qué satisfacción también para un docente, para un maestro, por ejemplo, poder enseñar y aportar algo a partir de una radio. Quiere decir que la enseñanza que uno hace pueda llegar hasta los hogares de la gente del campo, de la gente del pueblo, de la gente que ya no está más en las escuelas. Quiere decir, es algo que en realidad no solamente uno tendría que cobrar un sueldo, uno tendría que pagar, ¿no es cierto?, para poder hablar, una manera de decir de cuánta gente que tiene también acceso a la radio, a la emisora, que cuántos jóvenes que tienen la satisfacción de poder hablar, de poder a lo mejor tener un programa de entretenimiento y de poder llegar a tanta gente. Quiere decir, a la vez un servicio que le estamos prestando a la gente, pero a la vez también toda gente que hace uso del micrófono es un tremendo servicio impagable, podríamos decir, que una persona, más una persona ya mayor, como el caso mío, como el caso de otras personas, que podamos llegar hasta la gente. En este trabajo, que es un trabajo en equipo, es un trabajo informal, quiere decir, esta no es una radio profesional, tipo a lo mejor Sudamericana, Radio Corriente, es una radio donde se trabaja en equipo, de manera informal, de manera flexible, y que a la vez también, como con uno de los muchachos de la radio hablábamos, en Corrientes no hay, hablamos de FM Sudamericana, hablamos a lo mejor de Radio Corriente, que son los máximos, tampoco hay, quiere decir, una emisora como esta, no hay como esta, donde es... los trabajos son ad honorem, se contribuye para la marcha de todo lo que haya que gastar, no es una radio comercial. Estoy escuchando otra FM vecina que evidentemente sí o sí necesitan de la propaganda, pero ¿cómo se aturde a la gente con esas radios muy comerciales con media hora de propaganda para tener dos chamamés, por escuchar dos chamamés, por ejemplo? Quiere decir, hasta en esos mínimos detalles, como el tema de la música, uno ve Radio Corriente, escucha, no hay más música. Quiere decir, los espacios políticos están, copan prácticamente toda la emisora Sudamericana, todas las opiniones están compradas, no existe tampoco ni siquiera la apertura de que la gente tenga antes era una ley donde tenía que haber un 70% por lo menos de música. La gente tiene música, existe la alegría que se le lleva a los hogares, existe la información imparcial, existe el conocimiento que no sea inclusive político, hoy las radios están todas politizadas, existen informaciones que no tienen nada que ver tampoco con la política, tienen con el conocimiento, con la educación en general, con las ciencias, en donde la gente va teniendo una mayor posibilidad de apertura de su mente, es decir, desde los propios gobiernos, por ejemplo en los estados totalitarios, en las dictaduras, se analizó muy bien el tema de la propaganda, en donde está bien claro que las radios o los medios masivos de comunicación son los que forman la opinión de la gente. En la medida que se le dé información a la gente forma su opinión, o tenemos un pueblo dócil, ¿no es cierto?, un pueblo idiotizado, ¿no es cierto?, como hacen los gobiernos totalitarios, o un gobierno despierto, que es lo que quiere la democracia. Pero por supuesto nuestra democracia no está tampoco tan madura todavía, los medios de difusión están en manos de los gobiernos, el Estado hasta orienta inclusive la opinión de la gente, y hay un grupo de personas que, no obstante eso, lo mismo con esa gran cantidad de información que se tiene, que está orientada, lo mismo la gente con espíritu crítico saca sus propios puntos de vista, pero eso es demasiado difícil. Hace falta radio, como esta radio de San Miguel, en todo el país, en donde exista la libertad de opinión, donde exista la libertad de cada locutor de poder expresar sus propias ideas, su punto de vista, y sobre todo se enseñe que la gente tenga información, ese derecho a la información. No es suficiente con que la gente tenga que opinar. Para poder opinar, la gente tiene que tener la información para formar sus propias ideas, para formar también sus propios pensamientos. A partir de ahí sí pueda enriquecerse con la información que pueda ir recibiendo. Muy bien, vamos cerrando entonces, Silvio, muy linda toda tu palabra. Damos otra vez a los muchachos para que continúen recogiendo. Vamos a ver si para las 12:30 ya empezamos a, ¿no es cierto? Vamos a largar dos radios esta mañana y esta tarde, ¿no es cierto? Sí. No, un saludo especial nomás a todos los maestros en sus días, a todos los colegas, y en especial, por supuesto, a los colegas de mi escuela, la señora María Antonia, la señora María Luján, la señora María Esther, el maestro Nelson Néstor Abel Oliva, el maestro Raúl Ríos, también a la señorita Ana Lisa Vica, a todos los colegas de la escuela número 672, a todas las personas que estábamos trabajando en esa escuela, al señor Rodríguez, también nuestro chofer, al señor Euripides Rodríguez, nuestro chofer, un chofer excepcional, ¿no es cierto?, que es el que nos lleva a la escuela todos los días, y la gente también que colabora con nosotros en la escuela, a la comisión cooperadora, ¿no es cierto?, a su presidente, al señor Omar Amarilla, y a todos los miembros de la comisión cooperadora que colabora también con la escuela, la señora Dalmasi y el señor Clementino Aguirre, por supuesto, son colaboradores incondicionales de la escuela, ¿eh? La señora Mercedita Cardoso también, que colabora, le lleva a su hijo, ¿no es cierto?, a la escuela, al jardín de infantes, y también trabaja prácticamente en la escuela todos los días. Muy bien, está siendo grabado todas estas salutaciones. Vamos a volver a pasarlo otra vez esta tarde, Silvio. Muchas gracias entonces, y sigan, muchachos, por favor, con el trabajo que están haciendo ustedes.